que entre los dos todo anda mal. Por favor, tomemos un café, hagamos un pacto de paz. Quisiera remendar tus heridas y que tú sanarás las mías. Ayer nos hicimos mucho daño. Por favor, hablemos un rato. Dejemos que la lluvia cese, que amaine el temporal y que baje la marea. Propongo sinceramente secar nuestras lágrimas y abrazarnos suavemente. Bailemos otra vez como cuando empezamos. Hagamos el amor, hablemos un rato. Dejemos que la lluvia cese, que amaine el temporal y que baje la marea. ¡Camina!